Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Ana hoy. Sí, hoy Victoria no vino porque tenía una de esas jornadas que se tiene que viajar al interior. Ah, y queremos aprovechar para saludarla, Victoria, porque Victoria en esta semana se recibió de licenciada en educación. Así sí. Que un beso enorme. Soriona, que tamushu, andi bat para vos, Vito. Bueno, vamos a empezar, como siempre. Como siempre, las vías de comunicación. Primero que nada. Ahí está, el correo de voz. 575-0042 y el email. Ah, listo, el correo electrónico es orainneuskalherria@gmail.com. Y además el blog es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Ahí está. Ahí pueden visitar. Esta semana colgamos un video de Itoiz, que hemos hablado muchas veces de lo que es el pantano de Itoiz, que ya se construyó, y el impacto ambiental que ha generado. Y bueno, ahí se puede ver un poco lo que fue la lucha en contra de la construcción de ese pantano. Así que pueden visitar nuestro blog. Comunicarse con nosotros de las otras dos, por las otras dos vías también. Claro, o si no nos escriben y nos preguntan y nosotros contestamos. Bien, vamos a empezar el programa de hoy, que además queremos hacer un poco una referencia a que hoy cumpliría 80 años Che Guevara. Entonces queríamos compartir con ustedes un artículo de opinión que salió publicado en Gara a propósito de este día. El artículo es de José Miguel Arrugaeta, es un historiador, y dice: la eterna presencia del Che. Nosotros vamos a hacer la introducción y el final, pero queremos decirles que está muy lindo el artículo, es muy largo, muy extenso, y el que quiera puede ir a la página web de Gara, www.gara.net, y ahí en Iritzia está este artículo. La eterna presencia del Che. Un día como hoy, el comandante Ernesto Che Guevara cumpliría 80 años, pero les confieso que a mí me resulta imposible imaginármelo como un venerable anciano, surcado de arrugas y con el pelo canoso y ralo, dándonos sabios consejos sobre cómo encarar el imperialismo norteamericano y de cualquier procedencia de hoy en día. Y no es que mi mente carezca de habilidades imaginativas, sino que la puñetera realidad es que una ráfaga asesina, ordenada por el gobierno de los Estados Unidos de 1967, que se parece bastante al de ahora, y no les quepa duda de que será muy parecido al del próximo año, cegó su activa y fructífera vida en un remoto paraje boliviano conocido como La Higuera. Bueno, continúa el artículo, una serie de aclaraciones al respecto, ¿no? Y dice: en la foto que lo inmortalizó el Che, parece estar viendo la sociedad del futuro, esa que está marcada por la solidaridad, el internacionalismo, la conciencia, la cultura, la libertad, la justicia social, y cuyos protagonistas y actores serán esas mujeres y hombres nuevos que él soñó y que, si bien aún están por nacer, viven latentes ya en nuestro interior. Su visión apenas está dando los primeros pasos, y hasta se puede decir que son pasos inseguros y contradictorios. Por eso hay que seguir luchando, transformando cada una de nuestras propias realidades, buscando caminos para construir cada uno, desde su trinchera, ese mundo diferente que siguió su mano, su mente y su fusil. De mientras, hasta la victoria siempre, comandante. Bueno, este artículo, volvemos a repetir, www.gara.net, y es de José Miguel Arrugaeta, que es historiador. Bueno, vamos a empezar entonces con las noticias de esta semana, ¿no? Y para comenzar vamos a hablar de Nació Plaza, que se hizo en Iruñea la semana pasada, el sábado pasado. Contanos un poco de cómo estuvo. Nosotros dijimos acá al aire sobre que estabas en el foro de debate nacional. Porque se hicieron dos instancias, una que se organizó en Euskal Herria y la otra que organizamos desde el foro de debate de la diáspora en Buenos Aires. Un encuentro que, bueno, primero desarrollamos la noticia y al final me extiendo un poquito con lo que fue esa jornada que vivimos en Buenos Aires. Un espacio para abrir dinámicas que hagan realidad el Saspiaguat. El Saspiaguat es el 7 en 1, ¿no? Que son los 7 territorios de Euskal Herria, o 6 territorios de Euskal Herria en uno solo, ¿no? Formando la unidad que tanto queremos. Dice, hay que impulsar dinámicas en Ausolan para asegurar la supervivencia de Euskal Herria. En este pueblo existe una conciencia nacional colectiva y desde esa conciencia tenemos que hacer realidad el Zazpiat Bat, el 7 en 1, mediante la puesta en marcha de tareas específicas. Este es el mensaje que Mikel Irastorza y Garbiñe Bueno transmitieron el sábado pasado durante la celebración del Nació Plaza, un foro en el que se debatieron diversos aspectos sobre el futuro de Euskal Herria. Bien, dice también, exigimos un cambio basado en el reconocimiento de Euskal Herria, porque somos una nación. Un cambio en el que todos los derechos colectivos e individuales sean reconocidos y garantizados. Un cambio basado en la territorialidad de nuestro pueblo, que dé la palabra y la decisión al conjunto de la sociedad. El derecho a decidir es un derecho que nos corresponde a toda la ciudadanía de Euskal Herria, sin exclusiones territoriales. Este fue el mensaje que en nombre de Nacio Eztabaida Gunea transmitió Maite Aristegui al término de la manifestación celebrada ayer en Iruña bajo el lema Nació Gara, Zazpiat Bat, Buruja Betzaren Alde, que reunió a unas 1.500 personas. Y en Iruña ese mismo día, Itziber Sarasola, a quien mandamos un beso grande porque el año pasado tuvimos ocasión de tenerla por acá en esta radio, recordó en nombre del Movimiento Popular que Euskal Herria continúa dividida territorialmente e hizo un llamamiento a pensar y actuar como nación para superar esa división. Tras insistir en que es necesario un cambio para la solución democrática del conflicto y para el desarrollo de Euskal Herria como nación, Maite Aristegui destacó la importancia de aunar todas las fuerzas posibles para impulsar una estrategia como nación. En ese sentido, dijo que nosotros somos el motor del cambio y que el presente y futuro de Euskal Herria está aquí, no está ni en Madrid ni en París. Al término de la marcha se informó que la diáspora vasca de Buenos Aires también celebraba una jornada en torno a Nacio Plaza, impulsada por el Foro de Debate Nacional de Argentina y Uruguay, Euskaltzaleak y Eusko Kultur Etxea. Los debates de esa jornada se centraron en la territorialidad y el euskera y la autodeterminación. Sí, bueno, y entonces ahora les pasamos a contar un poco, porque de los que conformamos el Foro de Debate Nacional había dos compañeros. Foro de Debate Nacional de la Diáspora, había dos compañeros que estaban justamente en Iruña participando de esta jornada, Santiago Vélez Artúa de Rosario y José Domingo Ormaechea de Mar del Plata. Bueno, entonces paralelamente los que nos habíamos quedado por acá quisimos compartir con la diáspora una jornada de reflexión basado en, como dijimos, la territorialidad, el derecho a la autodeterminación y el euskera como elemento esencial en la definición de lo que es nuestro pueblo. Bueno, y entonces se organizó en la Casa de la Cultura Vasca, en Eusko Kultur Etxea, que más conocido como Euskeche, en la ciudad de Buenos Aires, junto a la gente de Euskaltzaleak, se organizó una jornada que tenía que ver mucho con la cultura. Actuó el coro de Euskaltzaleak y se hizo todo un trabajo muy bonito sobre el euskera que se enseña en Euskeche. Y luego se abrió una instancia de debate en donde se hizo participativo. O sea, las euskalecheas no hablan de política habitualmente, pero lo que no se puede hacer en las euskalecheas, en los centros vascos, es hablar de política partidaria. Pero cuando hay temas que sí son políticos, porque político es la mayoría de las decisiones que tomamos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida y en lo cotidiano, sí es político decir, bueno, somos un pueblo, somos una nación, estamos divididos por dos estados, dentro de un estado además estamos divididos en dos administraciones. Eso a nosotros nos afecta, porque formamos parte de ese pueblo, de esa nación, estando a miles de kilómetros de distancia, y nos afecta también en lo cotidiano, porque al definirnos como vascos, en los países donde residimos y donde hemos nacido muchas veces, pero sin olvidarnos de nuestras raíces, genera el ser vasco genera una cantidad de cosas positivas y para la gente que te rodea, y también de otros aspectos que pueden ser considerados no tan positivos. Y con eso nos tenemos que enfrentar en la diaria, y bueno, el ayudarnos entre todos a mantenernos informados, a difundir la información que nos venga de Euskal Herria, lo asumimos en esa jornada de debate, de actividad y de intercambio como algo a seguir trabajando a futuro, ¿no? Entonces quedaron abiertas muchas puertas, la gente quedó muy interesada y creo que todos podemos participar de esta manera colaborando un poco con la construcción de esa nación y de ese Estado Vasco que todos queremos. Seguir trabajando entonces. Sí. Bueno, entonces vamos a mantendremos informados de las próximas actividades que va a tener el foro de debate en los distintos sitios, ¿no?, de la diáspora. Bien, seguimos entonces con las noticias estas que tienen que ver con lo político-económico, que han marcado mucho las jornadas de esta semana. Hubo una huelga ante el encarecimiento del combustible. La situación es insostenible y el sector no tiene capacidad de aguantar. Al comenzar la semana, varias asambleas de empresas transportistas y asociaciones de transportistas y operadores logísticos acordaron secundar la huelga iniciada ante la gravísima crisis del sector por el incremento del precio del gasoil y la negativa de la administración a ofrecer soluciones. Esto es un problema que está dando en muchas partes del mundo. A nivel mundial, incluso por acá también se ha hecho. Y con todo lo que conlleva el tema del transporte con relación a los alimentos, ¿no? El desabastecimiento. Ahí está, sí. Se están dando en muchas partes. Bueno, y ya finalizando esta semana, las fuerzas policiales desalojaron a los piquetes en Viriato. Ahora los piquetes se han extendido por esa parte también del mundo. La huelga de los transportistas por el elevado precio de los carburantes había paralizado varias de las grandes empresas de la industria vasca y también otras de menor tamaño, sobre todo en el sector de la automoción. Las asociaciones empresariales advirtieron que se ha empezado a estudiar la aplicación de expedientes de regulación del empleo. Mientras en las carreteras, la intervención policial forzó la apertura de los camiones al paso en Viriato. O sea que hicieron levantar los piquetes que se habían formado en las carreteras, ¿no? Y en otra noticia que tiene que ver con lo político, esta hace estallar una bomba en la rotativa de El Correo. El edificio que alberga la rotativa del Correo en Zamudio resultó seriamente dañado en la madrugada del domingo a consecuencia de la explosión de un artefacto que, según fuentes policiales, estaba compuesto por 5 kilos de explosivo. El gobierno español remitió al director del diario y al presidente del grupo Vocento Sendos telegramas de apoyo. Sí, acá fue un poco, ¿cómo decir?, particular, porque se salió a defender la libertad de expresión, ¿no? O sea, como que esto era un ataque a la libertad de expresión. Y es curioso porque muchos se acuerdan de la libertad de expresión ante cosas tan evidentes así, pero no es más evidente aún los años que se llevan cerrando medios en Euskal Herria, ¿no?, por parte del Estado español, y se llevan censurando medios y cerrándolos, encarcelando a las personas que trabajan en ellos y además torturándolos también. Digo, el problema no es de ahora, es de hace muchos años, y quizás esto es un llamado de atención, pero vemos cómo cuando es para un lado se protestan unos y cuando es para el otro lado no se suman a la protesta, ¿no? Y es el mismo, es la misma libertad de expresión de la que estamos hablando. Bueno, en referencia a la consulta de Ibarreche, también durante esta semana, Rubalcaba reitera que el Partido Socialista Obrero Español dirá siempre no al derecho a decidir. El ministro de Interior español se dirigió el lunes a Juan José Ibarreche para recordarle que el ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español negará el derecho a decidir, lo plantee quien lo plantee. Vemos el talante democrático, ¿no?, de este señor. Además, afirmó que Ibarreche tiene angustia electoral. Por su parte, el consejero interior Javier Balsa opinó en una entrevista que el Estado vasco no está en las claves sociales de hoy en día. Bueno. Bien, sigamos con otra noticia que... Sí, pero sí. En estas semanas es decisivo porque va a ser llevado a votación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca este tema de la consulta de Ibarreche. Entonces, hoy damos esta noticia, pero seguramente la semana que viene vamos a tener más a ahondar mucho en el tema y a explicarlo bien, sí. Bien, el rechazo de Ezker Batua o Izquierda Unida truncará el intento del Partido Socialista de Euskadi de arrebatar alcaldías a ANV. Esta agrupación, Izquierda Unida, anunció el martes que no firmará ninguna moción de censura contra alcaldías de ANV que no tengan como base un acuerdo amplio que haga efectiva la gobernabilidad y la convivencia plural, ni apoyará actuaciones que contribuyan a generar más división y confrontación. Bueno, y ahora pasando a hablar de los juicios y procesos abiertos, una noticia de esta semana nos decía que agentes vascos, gallegos, catalanes y madrileños expresan su apoyo al movimiento Pro Amnistía. Numerosos agentes sociales de Euskal Herria, así como de Madrid, de los países catalanes y de Galicia, han firmado un documento en el que muestran su solidaridad con las personas imputadas en el sumario contra el movimiento Pro Amnistía. En el texto se comprometen además cada uno desde nuestros ámbitos de trabajo a mantener viva esa actitud de denuncia y solidaridad que ahora se pretende acallar. Estamos siguiendo con verdadera preocupación la estrategia de criminalización de la actividad política y social que pasa por la suspensión e ilegalización de partidos políticos y asociaciones, así como el cierre de medios de comunicación, utilizando para ello, prioritariamente en el contexto vasco, una legislación antiterrorista y un tribunal encargado de aplicarla que son de absoluta excepción, reza el documento. Considera necesaria la existencia de movimientos que se enfrentan a la vulneración cotidiana de derechos y libertades y que están al lado de las víctimas de la violencia estatal. Afirmamos la legitimidad y necesidad de participación de la sociedad civil en la denuncia de las violaciones de derechos humanos, así como su solidaridad con las centenares de personas represaliadas por motivos políticos y sociales, sea en Euskal Herria o en cualquier parte del mundo, señala el escrito. Sí, y habrá una manifestación en Uruñea el 21 de junio, justamente contra el sumario 3301, que implica el movimiento Promistía, ¿no? Iruñea acogerá el próximo 21 de junio, sábado, el próximo sábado, una manifestación en denuncia del juicio que se está celebrando contra el movimiento Promistía en la Audiencia Nacional. Agentes sociales, políticos y sindicales de Nafarroa han mostrado ya su adhesión a esta movilización y al manifiesto en respaldo al trabajo de los 27 procesados en el sumario 33/01. Bien, Abertzaleen Batasuna llamó ayer a sus militantes a participar en la manifestación de este sábado en Bayona al compartir las denuncias de Askatasuna en relación a la apuesta represiva del Estado francés. Abertzaleen Batasuna es en Iparralde, en Euskal Herria Norte. La parte de francesa, digamos. Bien, a juicio contra el movimiento Proamnistía. Expresos republicanos respaldan a los procesados del movimiento Proamnistía. Una delegación de expresos republicanos irlandeses se encuentra en Euskal Herria para expresar su respaldo a los miembros del movimiento que están siendo juzgados en Madrid, conocer la realidad de Euskal Herria y compartir su experiencia en el conflicto irlandés. Y por otra parte, un llamado a una manifestación por un joven de Zumárraga al que piden 4 años de cárcel. El próximo miércoles 18 de junio, un joven de Zumárraga será juzgado en Donostia, acusado de atentado contra la autoridad, lesiones e injurias por hechos que se remontan al año 2006. La fiscalía pide una pena de 4 años y medio de prisión. Para denunciar este juicio, vecinos de la localidad han convocado una manifestación bajo el lema Askida Represorik, o sea, ya basta, no más represión. Para los convocantes de la protesta, se trata de un montaje policial agravado por la petición de condena de la Fiscalía. Bien, una nueva operación de la Guardia Civil. Garzón acusa de colaborar con ETA a 2 empresarias de Orio, hermanas que fueron detenidas en la madrugada del miércoles por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien las acusa de colaborar con ETA porque, según su mandato, habrían pagado distintas cuantías a la organización armada. El gobierno español ligó el operativo con el desarrollo en mayo en Burdeos, en mayo en Burdeos. Sí, donde se decía que había caído la cúpula y el número uno de ETA y bueno. En referencia a la misma noticia, ayer viernes Gara publica la noticia que Garzón encarceló a esas 2 hermanas a pesar de que ellas habían rechazado las imputaciones. El magistrado les acusa de haber pagado de forma voluntaria 6.000 euros a ETA. Llama la atención que tras conocerse el arresto de las 2 empresarias guipuzcoanas por la Guardia Civil, las agencias de información españolas hicieran hincapié como elemento inculpatorio en que una de ellas figuró como segunda suplente en la lista electoral de Euskal Herritarrok, un partido que luego fue ilegalizado. En las informaciones remitidas ayer por las agencias también se resaltaba que las hermanas aportaron su firma para la constitución de la agrupación electoral Aukera Guztiak, que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2005, poco antes de las elecciones autonómicas. Aralar, por su parte, aseguró tras conocerse el encarcelamiento que las ideologías no se pueden juzgar y pidió su inmediata puesta en libertad. Bien, una ofensiva contra la izquierda abertzale. La Audiencia Nacional confirma el embargo de 8 erricos. Ricos, recordemos que son las tabernas. Sí, donde normalmente se reúne la gente de la izquierda abertzale, ¿no? Ahí está. La Audiencia Nacional Española ha confirmado las medidas económico-financieras, los embargos y la administración judicial de 8 erricos acordadas por Baltasar Garzón en enero dentro de el sumario contra Batasuna. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son la situación en concreto de los presos y presas políticas, porque en esta semana nos llegaba el anuncio de que cadena perpetua a 2 presos políticos vascos. Askatasuna denunció el terrible Guantánamo que estaban construyendo a medida de los y las vascas. Son ya 29 los y las presas políticas bajo aplicación de la doctrina del Supremo, que extiende las condenas, ¿no?, a su máxima expresión, y bueno, es muy similar a la cadena perpetua, ¿no? Ahí está. La manifestación para el sábado en Bayona recibe gran apoyo. 60 cargos electos han apoyado la protesta y el ayuntamiento de Sara ha apoyado una moción en denuncia de la represión y llamando a participar en la movilización. Sí, por otra parte, Askatasuna ha denunciado varios sucesos graves ocurridos en prisión. En una nota ha informado sobre la paliza propinada a Arkaitz Bellón, la huelga de hambre de Ivana Paolaza o el ataque sufrido por Sorión Salsamendi. José Antonio Cau Aldalur quedará en libertad, bajo control judicial, tras estar preso durante 2 años en la Santé. José Antonio Cau Aldalur es natural de Azpeitia, aunque en los últimos años vive en Bayona. Fue detenido en junio de 2006 por la policía francesa y desde entonces ha permanecido preso en La Santé. Este sábado se realizará el Cartasune Una en Arrasate y Durango. En ambas localidades denunciarán la grave situación que padecen los y las presas y reivindicarán sus derechos. Los organizadores han preparado un amplio programa para ambas iniciativas. Bien, y nuevamente dos presos están en huelga de hambre, como decía recién Gloria. Ellos son Javi Abaunza y Arcaitz Bellón, que se encuentran en la prisión de Algeciras. Al parecer, una paliza propinada a Arcaitz ha sido la motivante de esta protesta. Todavía no hay información de la situación que viven. Arcaitz y Javi han llegado hace poco a la prisión de Algeciras y mientras que el resto de los presos políticos están en un módulo, estos dos presos se encuentran en un módulo aparte. Bueno, un saludo grande para todos los presos en Algeciras, con los cuales ya hemos tenido algún tipo de ida y vuelta con ellos. Y por otra parte, se informa de una marcha a Muret 6-6 que se hizo para denunciar la situación de González y su Gijana. Una marcha solidaria ha visitado el pasado fin de semana la prisión francesa de Seisés para mostrar apoyo a Javier González y Juan Carlos Subijana, que cumplen 30 días en huelga de hambre. El objetivo de la marcha, que partió desde Gasteiz y Durango, localidades de las que son naturales los dos presos políticos, era solidarizarse con los dos prisioneros. Los participantes en la marcha se dirigieron a Toulouse, donde recorrieron las calles para denunciar la situación de ambos. González y Subijana reclaman a las autoridades de la prisión de Muret Seisés que sean respetados algunos de derechos que les corresponden. Bien, nuevas noticias sobre el caso de Portu y Sarasola, del que hemos hablado tanto desde que comenzó el año. Estos dos jóvenes, Portu y Sarasola, rectifican las denuncias de torturas ante el juzgado de Donostia. Los Lezacarras, Igor Portu y Martín Sarasola, rectificaron por videoconferencia al juzgado de instrucción número 1 de Donostia las denuncias de torturas que realizaron después de ser detenidos por la Guardia Civil en Arrasate el pasado 6 de enero. Y de que al día siguiente Portu fuese ingresado a la UBI del Hospital Donostia, o sea, el centro, lo que vendría a ser acá el CTI, ¿no? El Centro de Cuidado Intensivo. Portu desde la prisión de Jaén y Sarasola desde Valdemoro se reafirmaron en que fueron torturados inmediatamente después de ser arrestados y en el caso de Sarasola también a lo largo de los 5 días que permaneció incomunicado. El 7 de enero, el juzgado de Donostia procedió a la apertura de una investigación por torturas, después de que, de madrugada, ingresaran de extrema urgencia al hospital Donostia a Igor Portu, que presentaba múltiples golpes, un pulmón perforado y neumotórax. Sí. Por otra parte, 60 colectivos apoyarán a los presos Sancho y Gorostiago en Iruñea. La larga campaña llevada a cabo en Aldezagarra de Iruñea por los presos del barrio Marilo Gorostiaga y Joaquín Sancho ha conseguido recopilar un número de adhesiones muy potente. Son cerca de 60 los colectivos que apoyan la demanda de su excarcelación al hallarse enferma de cáncer la primera, o sea, Marilo, y haber cumplido 3/4 de la condena al segundo, Joaquín, quien lleva ya 18 años preso. Todo este caudal de solidaridad saldrá a la calle en una manifestación este sábado, hoy a las 19 horas, desde la Plaza de los Burgos. Bien, y nuevamente noticias que tienen que ver con Miquel Ibáñez, del que venimos hablando. Que vivió muchísimos años acá en Uruguay, ¿no? Luego de haber sido extraditado en el 94. Y como ya habíamos hecho referencia en programas anteriores, está con condiciones graves de salud y bueno, se estaba viendo para que le dieran la libertad, ¿no? Y bueno, la denegaron. Deniegan la libertad a Miquel Ibáñez ordenándole prisión atenuada. Cientos de personas protestaron por los presos con Miquel Ibáñez muy presente. La situación de Ibáñez en el hospital en prisión atenuada centró los actos por los presos. Acatazuna ha informado de que tendrá que cumplir la prisión preventiva en su domicilio. La situación de salud de Miquel es grave y ha realizado un llamamiento para darle un recibimiento en cuanto llegue al hospital de Donostia. Acatazuna nos informa que le han denegado la libertad a Miquel y le han dado prisión atenuada. Los abogados de Miquel habían pedido su libertad por la grave situación de salud que padecía, que padece en realidad. La Sala 5 de la Audiencia Nacional ha contestado a la petición ordenando prisión atenuada para Miquel, por lo que deberá continuar la prisión preventiva en su domicilio bajo custodia de la Ertzaintza. Sí, recordemos que Miquel aún no ha sido juzgado, o sea, fue juzgado en el 94 cuando se lo llevaron de acá de Uruguay, quedó libre sin cargos y ahora que fue detenido, secuestrado por las autoridades españolas y francesas, no ha sido juzgado aún, por eso está en una prisión preventiva, pero dado la gravedad de su estado de salud debería quedar con una libertad condicional, como mucho, ¿no? Pero se le han negado esa libertad y bueno, continúa con arresto domiciliario. En estos dos momentos Miquel se encuentra con un delicado estado de salud en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En el momento en que los médicos consideren que hay condiciones para ello, será trasladado al hospital de Donostia. Las condiciones de vida en prisión y la inasistencia médica son lo que han llevado a Mikel a este estado. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español no solo le ha provocado esa situación, sino que ahora le ha denegado la libertad, mostrando las claras hasta dónde puede llegar la crueldad y la sed de venganza de su política penitenciaria. Desde Askatasuna queremos denunciar una vez más la política penitenciaria de muerte que aplican los dos estados y exigimos la inmediata puesta en libertad de Mikel y de los 12 presos y presas que continúan en prisión pese a padecer enfermedades graves e incurables. Por otro lado, quieren realizar un llamamiento para dar a Mikel el merecido recibimiento en cuanto llegue a Euskal Herria al hospital Donostia. Y van a informar cuándo será la llegada para que la gente pueda acudir a arropar a Mikel, ¿no? Bueno, pasando rápidamente a lo que tiene que ver con el tema memoria histórica. Una marcha cultural denunciará en Iruña la conquista sufrida en 1512. La convivencia de conveniencia, perdón, de utilizar los términos Euskal Herria o Estado de Nafarroa fue uno de los aspectos en los que derivó el debate posterior a la presentación de la campaña que impulsa la Asociación Navarralde. El próximo día 28 a las 17:30 horas, una marcha cultural denunciará en Iruña la manipulación sobre la historia de Nafarroa y reivindicará la recuperación de la memoria histórica como un paso hacia nuestra libertad y en defensa de nuestros derechos. Sí, la campaña que se inicia tiene como objetivo rememorar etapas pasadas. No tiene como objetivo rememorar etapas pasadas, perdón. Es un acto de afirmación de nuestra voluntad de futuro. Baskonia necesita, ante los acuciantes retos del presente, disponer de esa herramienta que permite a las naciones ser sociedades equilibradas, sostenibles y solidarias. El Estado propio, la República de Navarra. Ese es el grito de nuestra campaña para 2012. Nafarroa Bizirik, afirmó el ponente Luis Marín Martínez Gárate en el acto en el que se presentó el manifiesto en el que se fundamenta la citada campaña. Por más información, cualquier cosa, se pueden entrar a la página www.navarralde.com. Sí, y por otra parte, las peñas siguen pidiendo justicia después de 30 años de la muerte de Germán, ¿no? El asesinato de Germán Rodríguez. Como todos los días 8 de cada mes, el monolito que recuerda el lugar donde cayó muerto Germán Rodríguez fue escenario de una concentración para seguir pidiendo castigo a los culpables de los sucesos de aquellos Sanfermines del 78 que se llevaron la vida de Germán Rodríguez. En esta ocasión fueron las peñas de Iruñea las que, a falta de un mes para que se cumplan 30 años de aquella agresión policial, suscribieron el documento que ya hicieron público entonces para reclamar el esclarecimiento de los hechos. Y esclavos que sobrevivieron al franquismo acudirán al homenaje en el Alto de Igarri. Vicente de la Caixa estuvo prisionero en la guerra de 1936. Fue obligado por los franquistas a realizar trabajos forzados en África y Canarias y cuando regresó a su localidad natal de Burgui, se exilió a Suberoa. A sus 90 años de edad, sigue siendo uno de los supervivientes que acude cada año al homenaje de los esclavos del franquismo que se hace en el puerto que une las localidades de Igarri y Vidancose. Sí, el homenaje se completará con una obra especial a cargo del colectivo Utsarte, la presencia del autobús de la memoria y una comida autogestionada en el frontón de Burgui. Bien, ahora esto fue todo en cuanto a las noticias. A las noticias, y vamos a pasar a hablar de unos correos que hemos recibido que nos anuncian algunas actividades a realizarse, como por ejemplo, ahí Anita. Está, información que tiene que ver con Uruguay, que se va a estar realizando la Semana de Cine Vasco en Cinemateca. Bueno, la Confraternidad Vasca Euskal Herria nos ha invitado a través de un mail que nos ha llegado a esta Semana de Cine Vasco que organiza junto a la Cinemateca Uruguaya. Este ciclo está auspiciado por el Gobierno Vasco y fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. El evento tiene como fin difundir el llamado Nuevo Cine Vasco de la mano de obras de famosos directores de gran trayectoria como Moncho Armendáriz, Juanma Bajo Ulloa, Enrique Urbizu y entre otros, y reúne un conjunto de recientes filmes vascos, más un clásico, El sol de membrillo de Víctor Erice. El ciclo se emitirá en la Sala Cinemateca 18 desde el martes 17 hasta el domingo 22 de junio. Les leo rápidamente el calendario de las películas. El martes 17 se estará dando. Recuerdo que es en la Sala Cinemateca 18. Bueno, el 17 de junio será Frío Sol de Invierno, el miércoles 18 La Vida Mancha, el jueves 19 Aupa Echeveste, el viernes 20 Frágil, el sábado 21 El Sol de Membrillo. Y después el 22, el domingo 22 Obaba. ahí termina, ¿no? Estas serían las películas que se estarían dando esta semana del cine vasco. Bueno, y por cualquier consulta o nos escriben, nos llaman al teléfono en el Centro Vasco de Euskal Herria, que es 908-7977. De 15 a 20 horas, ahí atienden en ese teléfono. O cualquier cosa se acercan a la sala de Cinemateca también. Directamente también, ahí sí. Está. Bueno, y también recibimos un correo del Proyecto Solidario Benigno Maestu desde Argentina, nos llega. Opaibo es la casa de reposo, Escuela Popular de Salud, que lleva adelante el médico higienista vasco Eneko Landaburu y su compañera Carmen Maestu, Mamen, para los que la conocemos. Y dice así, ayúdanos a que nos conozcan. Descanso vacacional alternativo, solidario y barato. Esto está dirigido principalmente a la gente del norte, del hemisferio norte, ¿no? Porque ellos trabajan con gente de todo, de tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, pero esto está dirigido para aquellas personas que quieran en los meses de invierno venir a pasarse unas vacaciones en el calor de la selva misionera. El proyecto solidario Benigno Maestu pretende autofinanciarse acogiendo a europeos y de otros países 3 meses al año, diciembre, enero y febrero. El resto del año trabajaremos para el fin que nos trajo aquí, que es un fin absolutamente solidario, ¿no? Bueno, cuando en Europa o en América del Norte hace frío, aquí hace calor, nos dicen. Huye del frío, ven a pasar el invierno al verano misionero de Argentina, cerca de las cataratas de Iguazú. Estarás en contacto con la naturaleza, comerás sano, aprenderás temas de vital importancia para el bienestar humano, te relacionarás, conocerás a otras gentes y otras realidades, descansarás, darás buenos paseos, harás excursiones, verás buenas películas y documentales. Con una aportación de 20 euros diarios, 600 euros al mes, está todo incluido. Y tienes la oportunidad de cambiar una larga temporada de aires y colaborar con este proyecto solidario. Bueno, esto es está abierto para todos, pero está principalmente dirigido para la gente del hemisferio norte para que puedan venir a pasar unos días para reacondicionamiento físico, ¿no? Es como un spa solidario, es esto, vendría a ser. Bueno, y ahora, Anita, entonces, quería decir que hoy también en El Horrio los compañeros de Ascapena están realizando las jornadas internacionalistas y electos independentistas llaman a acudir a El Horrio desde nuestra condición de electos independentistas, dicen, queremos reafirmarnos en nuestra posición de internacionalistas y antiimperialistas. Y bueno, para si quieren leer más sobre lo que son las jornadas internacionalistas de Ascapena este fin de semana, pueden abrir la página www.ascapena.org, Ascapena es con K, ¿no? Sí. Y ahí está toda la información. Maravilloso internet, ¿no? Sí. Vamos a pasar al tema de hoy, que es un tema precioso de la letra. Es de Teléforo Monzón y está interpretada por Pancho Tapello. Y les leo la traducción rapidito. Tu padre está en la cárcel. Tu madre vive oculta. Hoy no luce, niño, el sol sobre el País Vasco. Duérmete, mi niño, no temas al coco. Tu padre es fuerte y tu madre te cuida. Mañana al amanecer, el sol volverá a alumbrar. Tu padre está en la cárcel y el coco está despierto y por eso nos ocultamos. Mañana cuando despiertes te daré leche de oveja para que al beber de ella crezcas pronto y puedas ayudar a tu padre a exterminar al coco. Tu padre está en la cárcel, cuando muera el coco niño el sol volverá a iluminarnos. El oro es dueño de nuestro mundo, pero nosotros queremos romper para ti las cadenas de oro, para que en tu mundo de mañana el amor sea norma de vida. La cárcel está vacía, eran 10, ¿dónde están? Han huido bajo tierra y los tienes en camino. Sonríe, niño, pues tu padre está en camino. Mañana dormirás en brazos de tu padre. Vamos ahora a escuchar el tema y luego vamos a leer, a propósito de Miquel Ibáñez, un escrito que hizo el profesor César Arrón de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Euskal Herriaren gainaura daur ikuskirik ez duzu. Euskal Herriaren gainaura daur ikuskirik ez duzu. Egizulo egizu, somorroari ez beldu. Aita azkarra data, ama atzarrik baituz. Bihar goizean goizik, iguzkizanen duzu. Aita kartzelan duzu, ama miskutuan duzu, Euskal Herriaren egaina aurra, gaur iguzkirik ez duzu. Zomorroa atzarrik ebaita, gaur ilunpean gaitu zu. Bihar esnatu eta argi esnetik emanen, esnea edan eta laster gizondu zaiten, taita lagundu zazun zomorroaren hitzen. Zelan duzu, ama iskutuan duzu, Euskal Herriaren egaina aurra, gaur iguzkirik ez duzu. Zomorroa hileta aurra, iguzki izaren duzu. Urre gorria bai, gure munduan nagusi, zuretzat nahi ditugu urreka taiak hausi. Bihar izan dezazu amodioa nausi. Aita kartzelan duzu, ama iskutuan duzu, Euskal Herriaren egaina aurra, gaur iguzkirik ez duzu. Irriño bat egizu aurra, aita bidean baituzu. Aitaren besoetan aurra, bihar lo eginen. Bien, muy dulce, como siempre, Pancho Tapeyo, ¿no? Esas, sí, esas voces y el tema, ya lo dijiste todo, Anita. Y bueno, a propósito de eso, entonces vamos a leer este escrito que le fue hecho por el profesor César Arrondo de la Universidad Nacional de La Plata. Es integrante además del Foro de Debate Nacional de la Diáspora y es SOS Miquel Ibáñez. Ha sido arrestado por una orden del juez Baltasar Garzón en el aeropuerto de París, Miquel Ibáñez, un ciudadano vasco nacido en el Góibar y que actualmente residía en la ciudad de Montevideo. Todo indicaba que su documentación se encontraba en orden y que el motivo de su viaje era visitar a su hijo. Resulta importante recordar que Miquel Ibáñez ya había sido detenido en Montevideo en el año 92, como así también que el Estado español pidió su extradición, que se concretó en el año 94. Cabe destacar que estas operatorias que tuvieron lugar en la ciudad de Montevideo fueron la causa de manifestaciones de ciudadanos uruguayos, los cuales defendieron su tradición como país soberano de otorgar el derecho a asilo a innumerable cantidad de personas de diferentes nacionalidades que lo han solicitado oportunamente. Fue en el año 1995 cuando Miquel Ibáñez fue juzgado por la Audiencia Nacional, acusado del delito de haber participado en un atentado y liberado por falta de pruebas. Lo cierto es que muchos presos vascos se encuentran en un estado precario de salud, lista en la que debemos agregar a Miquel Ibáñez, quien últimamente ha mostrado signos de debilidad, desorientación y fuertes dolores producto de su grave enfermedad. Quienes creemos con firmeza en que los derechos humanos no son una declamación, sino un derecho que le corresponden a todos y todas las personas, nos llama la atención que la Audiencia Nacional no haga lugar a las demandas de excarcelación de los detenidos que se encuentran en estado precario de salud. Desde la diáspora y en el convencimiento de que seguramente no es solo Miquel Ibáñez quien se encuentra en estas penosas condiciones, humildemente hago público un pedido a quien corresponda para que se atiendan estas razones humanitarias. Mientras tanto, solo me queda proclamar SOS Miquel Ibáñez, profesor César Arrondo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y nos sumamos desde ya a este pedido que hace el profesor César Arrondo y ni qué hablar de que, bueno, le mandamos un ánimo a Miquel, muchos musus y que pueda estar pronto, al menos en el arresto domiciliario que le han dado en estos días, ¿no? Bueno, entonces vamos a despedirnos ya. ¿Pedimos? Por hoy, es todo. Bien. En nombre de Victoria, sí, yo digo Osasuna Tazkatasuna, Presoak Echera, Amnistía Osoa, JK, Independencia Lortu Arte. Bueno, nos encontramos acá el próximo sábado. ¡Agur! Ama iskutuan duzu Euskal Herriaren egan aurra Daurri guzkirik ez duzu Euskal Herriaren egan aurra Daurri guzkirik ez duzu Egizulo egizu Zomorroari Ez beldur, aita azkarra data, ama atzarrik baituzu. Bihar goizean goizik, iguzki izanen duzu. Aita kartzelan duzu, ama miskutuan duzu, Euskal Herriaren egaina aurra. Gaur iguzkirik ez duzu Zomorroa atzarrik ebaita Gaur ilunpean gaituzu Bihar esnatu eta Argi esnetik emanen Esnea edan eta Laster gizondu zaiten Taita lagundu zazun Zomorroaren hitzen Aita kartzelan duzu Ama iskutuan duzu Euskal Herriaren egaina aurra Gaur iguzkirik ez duzu Zomorroa hile eta aurra Iguzki izaren duzu Urre gorria baita Gure munduan nagusi Zuretzat nahi ditugu Urre kataiak Zandezazu amodioa nausi Aita kartzelan duzu Ama iskutuan duzu Euskal Herriaren egain aurra Gaur iguzkirik ez duzu Irriño bat egizu aurra Aita bidean baituzu Aitaren besoetan aurra Biarno eginen duzu